corazón me lo dicta. Y si estoy dormido yo pienso que estoy besando tu boquita. Cuando despierto en la mañana pienso que tú estás a mi lado. Saco a abrazarte, linda dama, veo que es un sueño que ha pasado. Conseguirte, amada mía, no creo que tú seas tan ingrata. Ve, me morí con mi agonía. Debe, mujer, calma mi pena, dándome el beso que te pido. Dame tu amor, linda morena, para vivir feliz contigo.